aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 27 de julio y saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Dónde andas? Que te escucho lejos. Categoría. No te escuchó, Jorge. No funciona ni. A ver. Si te acercas un poquito más. Aquí estoy. Ahora me oyes. Ahora te escucho bien, muy bien, Jorge. Fíjate que estaba oyendo los programas de mis colegas. Colegas no quiere decir que me quieren mucho, ni mucho menos, ni yo tampoco lo reclamo. Pero sí, de gente que hace programas de televisión y todos dicen con un adorno excepcional. Ajá. Como si estuvieran anunciando. No sé, una mina de oro surge en Manderilla, una mina de plata ahora que está tan cara. Dicen y en este programa tendremos al diputado fulano. Joder. Y yo por más que quiero animarme, no me animo. Y vamos a presentar al senador fulano de tal. Pero está bien. Pero es tan previsible todo lo que van a decir. Es tan lógico que ya sepa, es decir, si habla un diputado o un senador sobre la situación actual, sobre el sistema político al cual sirve, obviamente que vamos a escuchar pues los mismos principios de y si es extraordinariamente necesario que incrementemos los empleos, se trabaja arduamente para hacerlo, mi partido está trabajando mucho, el mundo pasa por etapas muy difíciles. Pero estamos blindados. Nosotros estamos blindados, gracias a que México ha sabido ser previsor y honrado y honorable. Claro. Tenemos 130 mil millones de pesos o de dólares o de tepalcates o de timbiliques o de lo que sea, pero los tenemos y eso significa que el golpe va a ser menor, total. En principio no va a decir nada. Y el pinchurriento locutor va a quedar pues muy complacido porque vino a su programa, porque habló por teléfono con un senador, diputado, secretario de Estado, que ya sabemos lo que va a decir. Oye, es que todos los programas de televisión y de radio lo hacen, Jorge. Creo que nosotros somos los únicos, porque evidentemente a mí me daría mucha pena. Sí. Tener que tragar camote, si dije tragar camote, por favor tengan la amabilidad de corregir y poner un sinónimo de tragar camote y hacerme hacerme tonto, ¿verdad? Y si es que no creo en lo que usted está diciendo, es que es evidente que está usted mintiendo. No tiene argumentos para decir que se hace lo conducente para hacer que la democracia, para hacer que el proceso electoral sea noble, digno, culto, no oculto, sino sin la O, como producto de una sociedad avanzada, no como producto de una bola de sátrapas prepotentes corruptos que andan a la rebatinga televisiva para ver quién dice más mentiras creíbles. Sí. Es decir, para ver quién hace de la promesa y del engaño un modus, no sé si haya modus convincente, un modo de convencerse. Sí. Y además que eso ya es un poco la faceta, es un poco la escenografía, puesto que la lana fuerte y gruesa de los impactos televisivos, pues viene por otros conductos y luego ahí se la dan se prolongan mucho las discusiones, digo, se prolongan las discusiones, no digo que vecinas, diciendo, no, que quién sabe, que usted como particular no puede comprar publicidad. No, pues qué vas a poner. No, pero viene todo en paquete, ¿no? Minutos después. Oiga, quisiera yo un anuncito. Oiga. Una mención. Tengo un programa que usted se dice. Sí. Yo le digo, oye, tengo un programa de televisión, yo todavía puedo hacerlo, tal y tal y tal y tal. Sí, cómo no. Te vamos a mandar con el departamento de comercialización. Ajá. Mire usted, señor Saldaña, usted que dice que es productor. ¿De qué? Pues de televisión, señor. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué tiene? Ah, tráiganos su piloto. Entonces, sí pasa. Sí pasa. Si es aceptado por el comité, entonces, mire usted, la hora vale tantos miles de pesos. Uh-huh. Por 6 meses le cuesta 5 millones de pesos. Una hora diaria, no me acuerdo cuánto era, o 3 horas a la semana. Que fui a pedir trabajo y me mandaron por un tubo. Sí. Me mandaron al departamento de... De ventas, de comercialización. De comercialización, uh-huh. Para comprar el tiempo. Y a mí vienen con el cuento para decirme que la libertad de expresión, vaya, y se enojan. Uh-huh. No es posible, no es posible. Entonces se la están, y ahora en época de elecciones yo creo que tenemos que hacer y convertir nuestro programa en algo musical. No tienes previsto entrevistar a ningún candidato. No tengo previsto entrevistar a ningún candidato, no. A mí me gustaría entrevistar verdaderamente al representante del sistema político que vivimos. Uh-huh. ¿Quién? A ver, dime tú que sabes y que conoces tanto y que tienes una formación periodística y de escuela de comunicación. ¿Quién hay verdadera y auténticamente responsable del sistema actual? El sistema. Uh-huh. Que no es lo mismo del gobierno del Distrito Federal, que no es lo mismo del que va a las ceremonias, uh-huh, a romper un pistón. Un listón, sí. El que recibe a las diferentes selecciones futbolísticas triunfadoras, no, ese no. Eso en el dado caso de que esté en el país, ¿no? Puede coincidir. Sí. Pero uh-huh, de todas maneras, el responsable, pero no solo de la economía, porque la economía es una de las partes. Y quizá es el único país poderoso económicamente con características de pobreza. Sí. Para muchos, extrema. Uh-huh. Y también poderoso, para muchos, poderosos en extremo. Esa es la bronca. Entonces, sí, ahora, uno llega ahí a decir, ¿para qué medio? Pues digo, pues bueno, para una estación de radio. Uh-huh. Cabrón, pues estamos seccionados. Uh-huh. Eso es evidente. Ahora, yo puedo argumentar, mira, estamos en ABC Radio, que son como 28 estaciones. Estamos en la Nueva República, que se ve en el norte de la República. Sí. Estamos en Radio AMLO. ¿En qué Radio AMLO? Pero eso es la oposición, ¿pero cómo? ¿Qué no, hombre, es... activista, sí, ¿no? ¿Qué? Entonces, bueno, pues eres ellos están ahí en notipoemas.com. Ay, cultura... Ay, pero ¿por qué? Eso no, hombre, no. Yo hago televisión para jóvenes. Ahora también les ha dado que hacen televisión para jóvenes. Y es una ofensa que se les hace a los jóvenes. En muchos hombres de la televisión y la radio, de veras, esto se lo dejaré un poco a mis amigos. A Fernando Buenavad, por ejemplo, que está en Argentina, te saludo con mucho cariño, Fernando. A la señora de allá, la señora Barba del norte de la República, que están haciendo una asociación alternativa de comunicación en América Latina. Pero lo que estoy diciendo es que estamos haciendo comunicación para jóvenes. Pero ¿cuál es la comunicación? ¿Cómo? ¿Cuál es la comunicación para jóvenes? Idiota. ¿Telehit? Idiota. ¿Telehit? Idiota. Pues sí. Simple y sencillamente, uh-huh, si tú examinas el criterio de quien te diga vamos a hacer televisión, vamos a hacer radio para jóvenes. ¿Para jóvenes? Uh-huh. Examines las características de eso y es una comunicación idiota. Idiota tiene todas las características de lo que no tiene una idea. Búscame por... O sea, es no verbal porque ni siquiera pueden articular 80 palabras o una oración completa, Jorge. Etimológico dónde está el diccionario etimológico. No dicen, a ver si está idiota el diccionario etimológico. Bueno, quiero decir que es una televisión que no, que con la que se no se corre el riesgo de que los muchachos vayan a pensar. Si son concursos, tienen que ser concursos triviales. Si es música, tiene que ser extranjerizante. Y así por lo consecuente, todo lo que tenga que ver con algo para jóvenes, comedia, chistes, vulgaridades, porque vulgaridades o humor sucio. Humor sucio, sí. Humor sucio. Como medir con un compás las características de dos señoritas tipo Marianela de Montijo. Sí. Con un compás medirlo. Sí, sí, sí. Es decir, desposeídas de ropa. O si no, contar chistes cuya característica fundamental es no tener humor. Entonces, sí, están ofendiendo a la juventud, pero la meta, la finalidad es no pienses. Por eso se hace televisión para jóvenes. Y me dicen, oye, pero hay que hacer algo para jóvenes. ¿Y qué es la televisión para jóvenes? Nada, algo que los aleje de lo que puede ser pensamiento. Es una de las ideas, ¿eh? No es todo. Aparte de violencia, aparte de erotismo, explotación sexual y cosas de esa naturaleza. Exaltación a la muerte, que ya hemos visto. Bueno, adelante, mi querida Betty. ¿Qué otra actividad o qué otra noticia hay que podíamos comentar algo, que pudiésemos comentar algo? Oye, pues fíjate que ayer me quedé pensando mucho, reflexionando en torno a tu notipoema, en torno a este niño de Puebla, a este pastorcito que estaba, pues evidentemente cuidando las ovejas, el rebaño, y que, pues bueno, de buenas a primeras le explotó una mina, y pues ya vimos las consecuencias terribles, y que bueno, ahí está la otra parte, ¿no?, de la televisión que explota a las víctimas, y que bueno, por un lado, es terrible lo que sucede en el país, de que la Secretaría de la Defensa, los militares no se quieren hacer responsables de esta situación. Luego un gobierno que, pues bueno, de alguna u otra manera también a través de las autoridades municipales está lavando las manos. Pero sí ver sobre todo, Jorge, el papel, mucho el papel sí de la televisión y de muchos funcionarios que pues bueno, de todo sí encuentran en las víctimas pues un negocio redondo. Es el niño de Puebla, son las personas de la inundación, es el niño sicario, el Ponchis, que ahorita lo están explotando al máximo, pero son los migrantes y es cantidad de población que está expuesta, Jorge, a lo que, pues a la explotación constante y abrumadora de la televisión. Yo creo que encima del dolor que tenemos, yo creo que no nos pueden hacer esto, Jorge. Sí, lo que tú estás diciendo es algo que todos lo sabemos. Todos lo vemos, lo sabe la televisión, lo saben los comentaristas, lo saben las víctimas, lo sabe Sicilia, sí, lo sabe el público y todos nos callamos. La explotación exhaustiva de la víctima para ver qué saca, y está lesionado, herido. Está en una situación de indefensión. No puede pensar con lucidez ni con claridad. Su cuerpo, su alma y su vida han sido destrozadas. No le puedes pedir que tenga lucidez para hacer. El locutor lo que quiere es rating. Quiere complacer a su patrón. ¿Y qué más? Y nos hacemos todos cómplices de esta explotación. Sí. Pero eso sucede reiteradamente. Sucede todo el tiempo. Y nadie lo puede parar. Es un modus operandi, es un modus vivendi. Así es y así es. No hay ninguna autoridad, porque, por ejemplo, hay el defensor del auditorio, hay oficinas en la Secretaría de Gobernación, hay oficinas en la Secretaría de Comunicaciones, hay un montón de señores que tienen que ver con la comunicación social, hay jóvenes muy serios de los derechos humanos, pero los derechos de un ciudadano a no ser explotado en la televisión, esos son letra muerta. Sí. Y es que hay una superley, es decir, arriba de la Constitución, arriba de la ley, arriba de la norma, arriba de los principios, arriba de los valores, apúntale, está la televisión. Sí, valores, principios y leyes están supeditados en México al interés televisivo. Valores, principios y leyes. Demostrable. No son dichos, dicharachos, docentes, que como estás viejo crees que todos tienen razón. No. Derechos, principios y leyes se supeditan al interés televisivo. Es obvio que cuando se está explotando a un ciego, a un no que lamentablemente o tristemente va a morir, a alguien que está desposeído, a un miserable. Vaya, no será más que yo me acuerdo cuando la señora Sahagún iba y se jactaba la televisión. Este es el pueblo más miserable de Guerrero. Aquí, y hoy vienen el y con el aire de las láminas en desechosos, cierto, y no les pusieron las láminas de y llegó con un vestido, me parece que hay Luigi, muy muy famosos, mi querida Betty, de Margarita, ¿verdad? Pero no sé de sí. Luigi, muy muy bien amoldados. Escada. Europeos, muy finos, pero que son blue, que tienen el apariencia de pero que en el fondo son muy caros. Esos dicen los programas en la época, los programas dedicados al chisme, sí, que ahora se dedican a la política, en la chapoización de la política mexicana, en ese espíritu de chapoizar. Ahí está, pues, que dijeron pantalones de espada o espada, no, Yo creo que lo advertimos y no decimos nada. Lo digo porque en alguna ocasión, semana pasada, hablábamos de Sicilia y de que, bueno, yo te decía que evidentemente de ese encuentro en el castillo de Chapultepec, Calderón salió fortalecido. Y tú sabes que muchos aquí nos toman de a locos o de inconformes o de lo que sea, traidores. Pero hoy Julio Hernández en la jornada informativa de que Sicilia pues ha abrazado a Calderón, se ha fotografiado con Josefina Vázquez Mota, ha besado la mano de la procuradora Marisela Morales. Y pues el resumen político, dice Julio Hernández, Sicilia en el castillo de Chapultepec dio pie a un repunte de Calderón y le permitió sostener sus tesis bélicas. Pues también fue un chacoteo. Es decir, una de mis frases fundamentales, perdona que te lo digo, me da gracia porque digo cosas y luego me dice Pastor Delgado, dices, tú lo dijiste, yo lo apruebo, tú lo dijiste. Debate televisivo, dos puntos, programa. Claro. Ese ya lo tenemos, ¿verdad? En serio. Y lo peor de todo es que ahora Sicilia, ahí va la nota, que ya pues se hizo asesorar de Jorge Carpizo MacGregor para su movimiento. Mira, ¿cómo te voy a decir? De luego que el tránsito que hubo, el dolor humano que pueda tener un padre, sí, no lo sé, un padre con un síndrome de deficiencia, voy a decir otra barbaridad, ajá, un padre huérfano de hijo, dolor tan grande, no sabemos cuál va a ser la reacción, pero el hipotético de que se quiere hacer el duelo y hombre de cultura es deseable que tenga elementos estructurales para hacer el duelo. Está sus principios evangélicos, Señor Jesús, para el cuadrilis, está la rebeldía. Si digamos que después de un dolor, que es una crisis, viene un camino que marca la crisis. En México se ha visto en dos o tres estaciones que es crisis. Por ejemplo, llevan por el camino de la rebeldía, pero una rebeldía sui generis, muy especial. Parecería, y yo creo que todavía es muy temprano para evaluarlo, no juzgarlo, ni mucho menos, sino simplemente evaluarlo, porque es un hecho de la cosa actual. La conducta de Sicilia, que en un principio fue un incendio verdaderamente esperanzador para todos aquellos quienes que hay en México, que creemos que el sistema debe tener otros principios, que el sistema debe tener otra calidad de ejecutantes. Simplemente vamos a pensar que las leyes estén bien, ahí están reforma y reforma leyes todos los días y lo dan como una gran noticia. ¿De qué caramba sirve que arreglen una ley si la justicia no resplandece más que en el 2 o 3% de los casos que hay? Es decir, de 100 hay justicia en 3. Entonces están legislando para 3 casos. En el hipotético caso, perdón la redundancia, de que esos 3 estuvieran envueltos y fuesen producto de la justicia. A lo mejor son producto de la lana. Pero porque ya 95 casos van a quedar impunes. Entonces es perder el tiempo. Más valdría preocuparse de una manera total por ver que los 95 casos que no van a ser ni evaluados, ni juzgados, ni convenientemente examinados, lo fuesen. Y que un 5% pues en los impunes. Había que revertir el orden. Sí. Eso vale más la pena. Estaba yo diciendo que los programas que se dan a los jóvenes son idiotas, y eso quiere decir porque idiotas viene de aquel que se preocupa única y exclusivamente por él mismo. Su instinto de conservación lo hace que solo vea en él. No se preocupa de la vida en la que vive la sociedad, sino solo en él, solo de los intereses privados. Idios significa propio. Idiota, también usado en latín, significa el que no tiene conocimientos más que del mismo. El idiota en el medioevo se decía aquella persona que no tenía conocimiento de algún poder como fuese el de Dios. Entonces, un idiota es alguien que ve por sí, pero que ve porque solo le alcanza para eso, no a la circunstancia en la que vive. Por eso digo yo que muchos de estos jóvenes que tocan una música monocorde todas las noches de los viernes y sábados aquí, que no dejan dormir en banderilla, y que es una, que la gente tiene que callarse porque no hay una autoridad que se convenza que la noche se hizo para que la gente duerma. No, la noche, digamos, de la 1 de la mañana, no, pero más. No es que hagan baile, es que los decibeles que ponen son de intolerables para el oído humano. Demasiado. Sí. Porque quieren embrutecerse. Un poco la idea. Para jóvenes. Música para jóvenes. Pero la... los conceptos que uno tiene de las cosas de la vida son los que te van, los que llegan por la vista, por el gusto, por el tacto, por el oído. Si es lectura ahí lees, si es televisión ahí la ves, si es cine ahí la ves, si es alguien que habla ahí lo oyes. ¿Sí? Pero satúrale. A ver, pon el oído a 150 decibeles. Pon la computadora con iluminación de lo que más ilusión, pues no veo. De eso se trata, güey. Si le pones 150, ¿cuántos decibeles quita el oído humano? Decibeles y oído humano, o lesiones por decibeles, o cuántos decibeles tolera el oído humano. Eso es lo que tenemos que saber. Porque si a 350 metros resulta intolerable, imagínate los muchachos que están ahí. Uy, tremendo. Están atolondrados, atontados, embrutecidos, porque el sonido saturado lesiona el oído. Sí. Y si los DJ, ¿cómo se llama? Los DJs. ¿Cómo? ¿DJs? Sí. ¿Gays? ¿Son gays? Bueno, no sé, no sé. Ya está bien, pero los DJs tienen como consigna seguramente poner el sonido de manera que la gente que esté ahí se embrutezca. Es una realidad. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Jorge, nos escribe Rocío Tenorio, dice, buen día, estás escuchándolos vía internet. Dice, bueno, los escuchaba porque se fue la conexión de Radio AMLO. ¿Estamos conectados a Radio AMLO, Jorge? Estamos, sí. ¿Sí? ¿No? Pues, sí, yo sí. Patricia, por cierto que Patricia Laguno dice que ya viene el aniversario de Radio AMLO, que estamos invitados, Jorge. ¿Qué va a haber? El aniversario de Radio AMLO. Así me dijeron, hombre. ¿Verdad? A ver si vamos. A ver, ¿no? Creo que sí. ¿Qué día es, no sabes? No, me dijeron que el día 28, ¿qué? Digo, no. Es en septiembre, ¿no? No, en julio. Ajá. En agosto, ¿no? Sí, debe de ser en julio, ¿no? Pues hay que preguntarle al Cheto si lo decimos aquí, porque algunos que ganan y... También nos llama la señora Marugenia Estrada, dice, señor Saldaña, dice, ¿a qué quiere a Jalapa? Dice. Vino a Veracruz, hombre. A mí no me invitan a nada de la prensa en Veracruz, fíjate. Antes de empezar, soy un troglodita, que voy a romper y a mentar cosas. No, eso es lo que piensan, ¿verdad? Digo, muchos de los cuates son mis amigos, y digo, muchos de los hombres del poder, todas las filiaciones políticas, y me llevo bien con ellos. Algunas veces pregunto cosas un poco fuertes o recias, pero los debe estar, pero no me invitan a nada, hijos. Quién sabe por qué. Y luego vino a Antón Lizardo a hacer la esta, y vino, y así ha venido varias veces. Por Jalapa viene poco. Le gusta mucho ir a Veracruz. Sí. Aunque sí, las cosas. Mi pretensión, mi apreciación fundamental es decir que nos falta mucha información. Por ejemplo, en el caso tristísimo de personas que trabajaban en el periódico Notiver. Porque aquí ya no sé, yo no oso, como digo, no osaría, no me atrevo a hablar del periodismo en grueso, o de alguien que por el ejercicio del periodismo pierde la vida. Sino más bien, aquí había que hablar de los medios en los cuales, no es lo mismo escribir en la revista, por ejemplo, La Palabra y el Hombre, que es una de las producciones más bellas de la Universidad Veracruzana, sí. O escribir en otros periódicos donde la nota es la sangre. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, TV Notitas, lo que sea, de espectáculos, Nota Roja. La Nota sí. Roja es lo documental. Notiver, que tiene una afiliación o la tenía hace tiempo muy cercana a la televisión mercantil, es un periódico muy reconocido, sí. Que la gente lee mucho y que se puede examinar. Ahora, el hecho de que el argumento se muere, eso es lo preocupante, en el que ya no haya lugar ni al diálogo, ya lo dije, debate televisivo es programa, en el que, y también un modus vivendi en el cual, por ejemplo, cuando salen tres o cuatro señoras, señoritas, y yo digo, y lo digo a veces despectivamente, me acaban de regañar, de personas de apariencia homosexual que hacen gala de ello en la televisión, yo digo que no tienen derecho. Pero es un punto de vista personal. Pero hablando de las intimidades de alguien, ya rompió con fulano, ya, esos son periodistas, para mí no. El periodismo tiene que tener, tiene que fijar sus metas, y cuando la meta es los órganos, cuando la meta son las acciones sexuales, cuando la meta es la sangre, o el espacio, o el elogio sistemático, deja de ser periodismo para convertirse en una actividad de carácter comercial, que no es lo mismo. Esto dicho, el presidente vino ayer, sí. A estos lugares. Ya estoy con el presidente de Jico, que dice, no, pues yo estoy muy contento, porque la feria de los toros en Vistiano Borracho se ha ido bien, y yo ya estoy igual. Cuando digo, oye, ¿qué te parece que vino el presidente? Digo, pues no me invitaron. Es lo muy humano, es muy humano. Eso no tiene la menor importancia si me haya invitado, ni siquiera hubiera ido, pero de todas maneras, nótese pues que vino, y que tú dices que viene a Veracruz muy seguido. Yo creo que él tiene mucho interés en dos cosas que debe haber en Veracruz. Primero, que el gobierno de Veracruz ha dado, tómenlo más o menos como a ustedes se les pueda antojar, pero el gobernador es un destacadísimo priista, o producto del priismo, el secretario de gobierno, ¿no? Uh-huh. Es un muy destacado representante del PAN. Uh-huh. Eso es un hecho. Para lo que estaba yo platicando ayer, que en esta asociación, alianza, gobierno del estado de Veracruz, estamos muy bien ahí. No hay mucha información. Sería un elemento de reportaje y de estudio periodístico, cómo marcha un estado en el cual el área de poder está representada por una alianza de facto. Sí. Porque no deben ser enemigos. Obvio. Convive la oficina del gobernador, está aquí, y enfrentita está la de Buganza. Uh-huh. Y eso no sabemos nada. Yo no tengo el gusto de conocer al señor Buganza. Uh-huh. Y ya digo, no estoy incluido en la lista de periodistas veracruzanos, pero en fin. Bueno, pues vayamos adelante, mi querida Betty. Hacemos una pausa, Jorge, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Hombre, me estoy diciendo, aquí estamos retuitando. Yo que tanto quiero a mis amigos de Puebla. Señor licenciado Herrera, ¿cómo le va? Le mando un abrazo. Marcelo, mucho gusto. Al Maguén, se llama el joven del SICOM. Y a todos mis cuates de allá. Pacheco Pulido, te saludo con mucho afecto. Dice, cuando comenzó a hablar de Puebla, que lo cortan. Uy. No puede ser, fue un accidente, no cortan nada. Yo he estado allá y va usted a ver cómo no. Son dos llamadas que dicen, ABC Radio Puebla, censuraron e interrumpieron la transmisión. No, se está cortando de por sí. Se agradece el importante aporte a la sociedad política con el concepto de chapoización de la política. Es otra cosa, también viene de por allá. Estoy viendo y escuchando a Betty y a Saldaña en Radio AMLO, está muy bien, muchas gracias, gracias. Son muy amables. Pero no, se está cortando, a veces aquí se me corta también mucho. No, a principio de cuentas no he dicho nada en contra de Puebla, ni mucho menos, que es una ciudad a la que yo quiero tanto, aprecio tanto, aunque ellos no me quieran, pero eso de todas maneras yo sí quiero. Y pienso además algo que les voy a comentar. Vamos a quedar en la carretera ahora que termine Veracruz, que bajen los recursos del Fondem, según te dice, en Veracruz. Sí. Va a haber un libramiento. De aquí enfrente lo estoy viendo en el cerro de allá, que era de don Fernando, o sea, mi abuelo, que ya no es. En aquel cerro ahí junto va a pasar el libramiento, a 2 kilómetros de aquí donde estoy sentado. Pero ahí pasa el libramiento y se va directamente a Perote, y de Perote allá, ya sin entrar a la ciudad de Perote, vamos a estar a 1 hora y cuarto de Puebla. Jalapa, Puebla, 1 hora y cuarto, más cerca que Veracruz, prácticamente. Sí. Pero los jalapeños y los poblanos, yo no me gustaría decir, no es que no se quieran, no nos conocemos. No hay un solo jalapeño que diga, voy a pasear a Puebla. A Puebla, teniéndola tan cerquita. Pero, como sí. Ves, voy a ir a comer mole a Puebla. Ni hay un jalapeño que, ni hay un poblano que diga, voy a ir a Jalapa. Me he preguntado, voy al Museo de Jalapa o a Banderilla, que es claro. Lo único valioso que hay en la región. No, hay muchas cosas valiosas en Jalapa. ¿En serio? Sí. Así es que saludo a Puebla y no creo que me corten. ¿Y cómo va el niño de las piernitas y del bracito, Pues parece que... Espero que no se lo hagan de tos, No, pues no, esperemos que la ayuda sí llegue, que sí baje el recurso, pero pues sí preocupados por la situación del niño. Lo que yo hablé fue de la situación de la Sedena, que, bueno, no se quieren hacer responsables de esa granada dejada ahí, y que, pues bueno, sabemos bien varias... Sí, no le quiero llamar inconsistencias, pues son violaciones a los derechos humanos que hemos tenido desde el inicio de la guerra. El sistema está oficiado, el sistema en México, y hablando de otra cosa, hay algo que podría ser una injusticia. Para arreglarlo, el gobernante sí. Sale a medios y lleva una solución al problema. Claro. Una solución que generalmente es solo una promesa. Una confesión de intenciones buenas, pero que no va a realizar. Pasa el tiempo y todo se pudre. Por eso escuchamos que ya hay gente que dice, usted me promete eso, fírmemelo, cuatito. Porque si no, no le creo. Pero el locutor se convierte en cómplice de la autoridad y queda muy bien, ya te libré la onda. Sí. Pero luego, para cumplir, y luego todos se vuelven promesas, y luego lo que hacen en Veracruz, el señor no está. Hábleme, ahora lo verá, hábleme la semana entrante, y ahí se la llevan, in eternum, y nunca se arreglan las cosas. Por eso habría que cambiar el sistema de la jerarquía de valores. Claro. Aquí parecería ser en México, no en Puebla, en todas partes, que la intención del gobernante tiene que estar avalada por el locutor, por el comentarista o por el entrevistador televisivo. Yo me acuerdo cuando Juan González decía, Jacobo, yo entré a tu programa siendo un ex gobernador y salí del programa siendo el gobernador. Entre los dos convencieron que el festival de Atlacomulco, como se llame, había sido un paseo dominical en vez de una orgía de drogas. Sí. Pero, digo, no, sin evaluar cosas morales, el hecho de que el poder esté apoyado en la televisión, que no tiene más que intenciones de carácter mercantil, ese es un peligro, digo yo. Pero eso no es de Puebla, es de todo el país. No, hombre, no, ¿quién va a estar hablando de Puebla? No. Yo pensando en Juan González y 1900, ¿qué? Claro. 70, no sé qué. Leo el poema que se refiere al hecho de hacer un monumento que que eternice la memoria de una época, de un sistema político, de un centenario como fue la Estela. Y entonces hice la siguiente consideración en este soneto. Uh-huh. Una torre en París para la historia, un templo, un faro, una columna egregia. El hombre quiere una constancia regia, dejar un simbolismo de memoria. Las pirámides fueron un ejemplo. Hay estatuas de mármol limpio y puro. Miran siempre a un poético futuro, un obelisco, una ciudad, un templo. La humanidad construye sus portentos. El arco de la lámpara que vela por una sociedad en crecimiento. Piedra, mármol, metales y cemento. Se justifica entonces nuestra estela. Mm. Tiene la corrupción un monumento. Sí, en lugar de estela de luz, estela de la oscuridad o de la corrupción, ¿no? Jorge. Por eso digo, pues cada quien, ¿no? Por ejemplo, me acordé de la del Arco de Triunfo, que es un verdadero monumento ahí con su llama eterna, que es muy imponente llegar ahí. Ajá. El arco de la lámpara que vela, ¿eh? Pero fíjate cómo también es significativo que esté a medio construir, derruido, inundado, pues es también símbolo esta estela de lo que es el país, Jorge. ¿Producto de qué? De la corrupción. Oye, qué pena, fíjate que dije que habíamos perdido al Chicharito porque ya salió en un desfile de moda. ¿Ah, sí? El Chicharito salió en un desfile de moda. Y yo dije, no parecía mariconeta. Ya me pusieron como camote porque no fobo, desgraciado y todo. Es que ¿cómo te atreves a hablar de un héroe nacional, el Chicharito? No, por lo de mariconeta. Me dije, yo hago una distinción muy exacta. Hay homosexuales. Sí. Y tengo a gloria haber contado con amistad de algunos de ellos, que merecen todo mi respeto y que eran las personas más serias y nobles del mundo. Hay personas de mucho valor, casi heroico, que no andan en la televisión. Yo soy muy macho, sí señor. Vale la pena, yo le parto la cara a cualquiera. No. Esa sería mariconería. Es decir, tiene exageraciones. Cuando yo digo mariconeta, me refiero a los que hacen gala de su homosexualidad en detrimento de las demás personas. Esos versos lloramos los dos. Los años.